Adriano, lugar de encuentro de muchos de nuestros conductores de servicio público que desde muy temprano y hasta bien altas horas de la noche realizan su trabajo tan valioso, tan importante de estar transportando personas a trabajar, a estudiar, a hacer diligencias a distintas partes de nuestra ciudad, venían siendo afectados por este flagelo de la microextorsión. Gracias a esta información que pudimos obtener de parte de nuestros transportadores, el Gaula inició un proceso de investigación, un proceso que nos llevó varios meses, que incorporó la filtración o infiltración de esa organización delictiva, una organización criminal a la que se pudo llegar, incluso generando una figurada participación de uno de nuestros agentes encubierta. Así como en días pasados, una de nuestras mujeres policías se incorporó para poder neutralizar una banda de fleteros. En esta oportunidad, un policía muy profesional logra infiltrarse dentro de esta organización, llegar hasta el jefe de la misma, conocer cada uno de los integrantes, ver y constatar la distinta participación de cada uno de ellos, conformar, digamos, todo el acervo probatorio que nos ha permitido el que la Fiscalía nos permitiera la orden de captura contra 6 integrantes, incluida una mujer. Estos 6 integrantes ya fueron presentados a control de legalidad de captura. Fueron presentados igualmente en audiencia de imputación de cargos. Gracias a que estos transportadores nos presentaron 27 denuncias, en lo que se evidencia una confianza plena en la policía, en sus instituciones, en la fiscalía, en todo el aparato, toda la cadena de justicia. Eso nos ha facilitado el que nosotros podamos en este momento decirle a este gremio de transportador que denunciar sí paga, que no hay que ceder a esta intención perversa de generar presión para el pago de extorsiones, que la policía tiene la capacidad de poder controlar a esta organización que ha sido judicializada por extorsión y por concierto para delinquir. Agradecemos y valoramos esa actitud valerosa de nuestros transportadores. No vamos a permitir que el fruto de su abnegado trabajo vaya a parar en los bolsillos de unos delincuentes. Todos somos fuertes en la medida en que podamos denunciar, como se ha hecho en esta oportunidad, con rigor y con decisión a estos delincuentes. El señor general Guatibonza, quien estuvo dirigiendo esta investigación, complementará algunos detalles que nos permitieron llegar a este importante resultado. Preguntas, por favor. Contra de los conductores de servicio público. Es una banda, como dice mi general, un tema de microextorsión en la cual hay una convivencia entre el extorsionado y el extorsionista. El extorsionista hacía unas exigencias diarias que eran entre 15 mil a 30 mil pesos por cada vehículo. Dentro de la investigación que duró cerca de 6 meses, logramos determinar que esta banda lograba obtener más o menos 18 millones de pesos mensuales solamente en términos de extorsión. ¿Qué pasa si no cumplían con esa cuota? Y aparte de esto, ¿cómo es la labor de inteligencia? ¿Cómo se infiltran los policías en esta operación? Bueno, lo que pasa es que hay amenazas en contra de los conductores. Una forma es atracarlos, otra forma es subir menores de edad a los vehículos para que los dañen, los rayen, les rompan la silla, los vidrios. Eso genera pérdida también para los conductores. Y la otra amenaza era contra la vida de las personas. Nosotros lo que hicimos fue infiltrar unas personas profesionales de policía dentro de este grupo, que ellos ni siquiera saben quiénes son, todavía no saben quiénes son. Fue un trabajo tan perfecto que no saben quiénes fueron los que estuvieron infiltrados ahí, y finalmente logramos hacer todo la inteligencia y todo el tema judicial, y un juez ordenó finalmente la captura de estas personas. General, estas personas capturadas de pronto son del sector, conocidas de los conductores, pues casi siempre que están extorsionando a tanto conductores o comerciantes, residen cerca a donde hacen las extorsiones. Disculpe, no le di la última parte. Que si son conocidos de pronto de o cercanos a algunos conductores o al sector. Como le comentaba al principio, el tema de la microextorsión es un tema en el cual el extorsionista convive con el extorsionado, lo conoce, lo ve todos los días. Y eso hace que se cree ciertos tipos de lazos, que en este caso pues son lazos negativos, porque pueden terminar muchas veces en atracos o maltratos. General, ¿pero ellos solamente extorsionaban a esta empresa de servicio público o hay otras empresas involucradas en esas extorsiones? Nosotros hemos hecho un plan para hacer empresas libres de extorsión, y esta es una empresa que hoy queda libre de extorsión. Entonces, obviamente que estas bandas delincuenciales también intentan extorsionar a otros miembros del comercio, de los negocios, pero como decía mi general Palomino, tenemos 27 denuncias, lo cual indica que hay confianza en la ciudadanía con el trabajo del CAURE. Muchas gracias. La semana anterior, Bogotá policial, Bogotá político-administrativa, Bogotá social, se sintió sensiblemente conmocionada y conmovida por lo que fue una nueva aparición de una mujer atacada con ácido. En aquella ocasión, incluso se quiso cuestionar que la policía generaría alguna especie de discriminación, porque se había movilizado completamente y de manera diligente para atender el caso de la joven Natalia Ponce de León, y que quizá no estaría teniendo la misma diligencia, la misma dedicación para el caso ocurrido con doña Inés Carrillo. En estas circunstancias estamos desde ese momento señalando que la misma capacidad investigativa desplegada para investigar el caso de la afectación a la joven Inés Ponce León era el mismo equipo, la misma capacidad y el mismo compromiso para develar, para investigar el caso de afectación de la señora Inés Carrillo. Justo ese mismo equipo, incluso fortalecido, incorporando igualmente ese ofrecimiento hasta de 75 millones de pesos por la recompensa que nos permitiera llegar a descubrir, a judicializar y capturar a quienes serían o quien sería el autor de este nuevo hecho. Esa labor investigativa que inició desde el momento mismo en que conocimos la agresión presunta de que fue víctima doña Inés Carrillo, nos llevó a hacer el análisis de tiempos, movimientos y circunstancias en la que pudo haber ocurrido este hecho. Incluso su servidor hace 8 días presentó lo que sería el retrato hablado de un señor Walter, corrijo, Jairo. De este señor Jairo incluso hice la invitación para que él mismo, si no era el responsable, se presentara voluntariamente y contribuyera a clarificar estos hechos. Fue así como, movido por la búsqueda institucional y la invitación formulada, este señor Jairo se presentó ante la policía. Fue entrevistado, fue voluntariamente por él expuesta su versión, versión que fue corroborada por nuestros propios investigadores, quienes incluso en ese trabajo investigativo, repito, que consideró tiempos, movimientos y circunstancias, se encontraron algunas circunstancias que nos permitían generar o advertir ciertas dudas sobre los dichos expuestos por doña Inés Carrillo y por algunas personas cercanas a ella. Debo señalar que los avances en la investigación en este momento nos permiten concluir o nos permiten determinar que no existió agresión externa a la señora Inés Carrillo, que lo que ocurrió en aquel lamentable hecho en donde ella resulta afectada por un ácido fue un accidente en el cual una de nuestras propias funcionarias, en ese análisis investigativo de tiempos y movimientos, igualmente resultó afectada. En estas circunstancias, quiero señalar que el ofrecimiento hasta de 75 millones de pesos por la información sobre el autor de este hecho desaparece. La policía retira este ofrecimiento. En tanto que avanzamos en la investigación a fin de poder establecer plenamente si efectivamente se trató de un accidente, como todo parece indicarlo, y que quizá, movidos por el ofrecimiento que se había hecho días antes para la recompensa, para identificar y judicializar a quien a la postre resultó ser el autor de esa agresión en Natalia Ponce de León, Jonathan Vega, se estaría queriendo señalar que habría sido un atentado el que habría ocurrido, o un ataque, circunstancia que hoy, de acuerdo con los avances, nos permite señalar que no ha sido así. Continúa la investigación y en estas circunstancias nuestro equipo investigador continuará a fin de poder establecer si quizá estamos, y es lo más probable, frente a un hecho lamentable, igualmente de una falsa denuncia. Lo que queremos con esto es develar que quizá la misma sociedad, y no solamente las autoridades, estuvieron engañadas, y que nuestra capacidad institucional seguirá siendo orientada precisamente a hacer claridad en este sentido. A ver, general, estamos en directo para Blue Radio. La señora Inés Carrillo se echó el ácido, ella se auto... No es eso lo que estoy señalando. Todo parece indicar que se trató de un accidente. Un accidente ya en el interior del establecimiento, cuando ella se dirigió al lugar en donde se depositan, se conservan los elementos de aseo, y un accidente laboral sería el que le habría causado esta afectación. Es lo que en este momento hemos podido conocer. General, estamos precisamente avanzando con nuestro equipo investigador en el sentido de poder tener total claridad, como en este momento tenemos, que no hubo agresión externa, que lo que ocurrió fue un accidente y que quizá se quiso, en el equivocado propósito de obtener la recompensa, figurar esa agresión. Es decir, que ellos hicieron una falsa denuncia general para reclamar el dinero. Hay una falsa denuncia que se coloca diciendo que hubo un ataque. ¿Con qué fin hacen esta denuncia? ¿De pronto para llegar al dinero? No sé. Bueno, aquí parece ser que se trataría del propósito de poder acceder tanto a la posible recompensa como a los beneficios que el gobierno nacional estaría, como está, no solamente ofreciendo, sino garantizando a las personas que resulten víctimas de este tipo de ataques. General, para la FM, quería preguntarle entonces, ellos tuvieron esta denuncia, la sostuvieron, fue un acto premeditado señalando que habían sido objeto de un ataque con ácido, la señora Inés Carrillo. Quiero hacer claridad, quizá haya sido premeditada la inconsistencia en la denuncia, que estamos precisamente avanzando en poder determinar si existió la falsa denuncia como tipo penal, pero no es bajo ninguna circunstancia el que se quiera señalar que ella se autoprovocó las lesiones. Esto es claro señalarlo. Se trataría de un accidente y luego posteriormente la concepción de una teoría sobre que no fue un accidente, sino una provocación o una acción externa, un ataque, lo que pudo haber causado. Esto es lo que quizá hayan querido recrear en el propósito de obtener algún beneficio. General, usted está en directo para Cable Noticias. Usted decía que también resultó lesionada una funcionaria de la policía o una funcionaria, le entendimos bien. ¿De qué manera resultó ella lesionada en este caso? Sí, cuando se hace la inspección judicial, digamos que ocurre un accidente similar, ¿sí? Allí, digamos que se causaron, por fortuna, unas lesiones que tocaron básicamente con las prendas de vestir, no tanto con la humanidad. General, una pregunta adicional. ¿Cómo fue o cómo sería ese accidente del cual usted habla, en el que se quemó esta señora? ¿Cómo se registró ese accidente, según las informaciones? Parecer en el escenario del baño, donde se conservan esos elementos de aseo, cuando ella, luego de ingresar al establecimiento, se dirige al mismo a fin de poder iniciar sus labores propias de aseo del establecimiento. Esto, digamos, hace parte todavía de un proceso investigativo, pero sí quería decirle a los colombianos que ya el ofrecimiento de la recompensa desaparece. Muchas gracias.